Exactamente, previo a la temporada de verano. Así que bueno, un placer, un gusto. Como siempre, hoy es jueves, hoy arranca el fin de semana, ¿se puede hacer algo? Así que bueno, saludos para todos, con muchas heces. Y se me cuidan, bueno. Sí, cuídense. ¿Cuánto has amado? Talking to myself at night because I can't fall.